tema. Con los que caigo. ¿Conocen este tema? Nuestro himno. ¿No lo conocen? Somos dos tomando el micro, mostramos estilo de este coronel. Algunos no llevan ventaja, pero en la batalla igual vamos a poner. Ya, vamos. Lo que tú digas no me importa, no lo que hagas me afecta ni atenta contra mi persona, porque estoy más adelante de tu pose, de tu gente, de tu gente que no tiene las razones suficientes para tomar un micrófono y decir lo que se piensa realmente de las cosas cotidianas que suceden en mi calle día a día. Voy pensando, caminando, observando a la gente, analizando y buscando una respuesta a la pregunta que me hace la gente que no entiende yo que el micro es un enlace. Yo comunico rimas, muestro mi pensamiento y a la mierda contra él que no tenga fundamento. Así que alto, que conmigo no se juega, porque yo no juego ningún juego. Voy en serio y disparo contra todos los cabrones que quieren hacerme daño. Soy maligno como el SIDA. Vamos. Somos dos tomando el micro, mostramos estilo de este coronel. Algunos no llevan ventaja, pero en la batalla igual vamos a vencer. Como los Power Rangers. Somos el hijo en mi juego, tú verás que luego ellos van a caer. Que mira, así es el destino, es mi hijo latino que se mantiene en pie. Contra el clásico. Ya que pobreza me siento contra el sistema, me paro, no quedo quieto. Hago lo que puedo y en toca también la meto. Digo que tu sistema es una mierda por completo. Es peor día tras día, qué alegría venía la cesantía. Tristeza ya se veía, pobreza aquí se tenía, los viejos lo decían. Nace pobre, no debe morir por un digno pasar y una forma de vivir en igualdad. La igualdad y el cambio, la misma wea, lo siento mi ciudad. Echemos pa' adelante, MC en los frentes de batalla. No tomamos el micro ni por fuerza a mí me callan. Ya que estamos mal, queremos estar bien. Aquí no hay trabajo, esto es coronel. Con entereza, pensamos la pobreza, que eso es lo que interesa. Combato por naturaleza, yo contra sistemas de mierda. Combato contra pobreza, mostrando sus intereses. Defiendo por baja clase, peleando con mi hermano. A mi lado no seremos derrotados, es más que claro. Desde siempre yo con el caro, vamos a echarnos para adelante. De la vez de combatientes presentes, pago delincuentes no. Pa' cara a la vida, hagámosle frente a lo cooperando. Son los MCs de la clase aquí avanzando. Somos tres tomando el micro, mostramos el tiro, vete coronel. Algunos no llevan ventaja, pero en las batallas igual vamos a vencer. Yo baja clase. Sabes que aquí con mi juego, tú verás que luego ellos van a caer. Mira, así es mi destino, el México latino, el que se mantiene en pie. Esto fue baja clase. Somos con más sed que la chucha. Acuérdense que ahora somos dos, no antes éramos tres. Ahora somos dos y vamos a ser dos. Tuvimos y cuando la verdad siga, vamos a seguir siendo dos. Saludos para la gente que vino afuera. Somos los que somos y somos y el que quiere que dice. Bajo efecto cártel. Para la gente. Vamos con el otro tema, ¿no? El otro tema y nos vamos por la casa.